noche y el día se daban un beso de fuego, dándole paso a la luna, plateando un camino en el mar. Yo hacía mi trabajo de siempre, tocaba y cantaba, y tú apareciste hablando y riendo. Con todos tenías un juego, derrochando encantos, robando miradas, brillabas sin par. Mi pecho latía más fuerte que nunca, creí que lo oirías, creí que moría al verte con él bailar. Calladas, dejándome a solas con tu mirada clavada en mí. Mi pecho latía más fuerte que antes, creí que lo oirías, creí que sentías lo mismo que yo, bailando tan cerca, bailando. Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Houston, Texas. Y le doy la bienvenida a este nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas, el número 47, que hemos llamado La Década de Oro en Venezuela, para referirnos a esa explosión musical que ocurrió en los 80 en nuestro país. Pero antes de que entremos en materia, permítanme saludar y presentarles a mis compañeros de podcast, con quienes estaremos compartiendo el día de hoy. Desde la ciudad de Orlando, Florida, tenemos a Fernando Cotín. Hola, Fernando. Gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, Juancho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Preparándonos para el frío mañana, que aquí va a estar bajo cero. Pero bueno, está sabrosito. Ahorita está sabrosito. Gracias por la invitación. Creo que este va a quedar muy bueno. Y bueno, vamos a escuchar la década prodigiosa, como le digo yo, la década prodigiosa de los artistas venezolanos, ¿no? De la producción nacional en su plenitud, en su máxima expresión. Así que muy, muy emocionado por este episodio, Juancho. Gracias por proponerlo. No, un placer, Fernando. Y claro, incluso le pusimos el título de tu frase, la década de oro. En Caracas tenemos entonces a León Eskenazi. Hola, León, ¿cómo estás? Saludos, Juan. Gracias de nuevo por tu convocatoria y por elegir este programa tan interesante. Y mi saludo también para mis amigos Fernando y José Miguel, con quienes voy a compartir de nuevo otro programa interesante, como todos los que hemos estado haciendo durante estos últimos 2 años. Ya quizás vamos avanzando ya para el tercer año. Nuevamente, como te digo, la década de oro, una década de mucho, mucha competencia, una década interesante, donde había ese fervor de componer, de el apoyo del gobierno de turno por la música que se hacía en Venezuela, un gran apoyo que recibieron todos estos artistas, y vamos a recordar muchos, muchos temas y muchos artistas que nos acompañaron durante esa década. Así que, de nuevo, mi saludo para ustedes y para todos los que escuchen este programa. Gracias, León. Y entonces, desde Valencia, en España, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Juancho? Un abrazo para León y para Fernando en Caracas y en Orlando. Querido escucha, buen día. Estamos aquí atravesando ya la mitad del invierno y deseando, y les deseamos pues que este no sea tan frío como parece que se avecina en los próximos días por estos lares. En todo caso, que las experiencias que han tenido en este 2022 estén siendo gratas. Aquí llegamos con el propósito de acompañarlos con la música que forma parte del soundtrack de nuestras vidas. En este caso, de una década que marcó el inicio de la adultez para los que estamos hablando en este micrófono. Y significó también para el sitio donde vivíamos en ese momento un parteaguas desde muchos puntos de vista. Y eso se refleja en la música y en la cantidad de músicos que hubo en ese momento exitosos en Venezuela. De eso vamos a hablar en el transcurso del día de la tarde de hoy y esperamos que disfruten de la música que les proponemos junto con todos nosotros. Aprovechamos para dar las gracias a nuestros amigos de ¿Qué pasa Miami?, que retransmiten los episodios en los mediodías de sábado y domingo, en el fin de semana. Los pueden encontrar en internet conectándose con su navegador favorito a quepasamiami.radio12345.com. Todo pegado al corrido y los números como numerales. Recuerden también, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se pueden anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y bueno, vamos a entrar en materia. Les cuento entonces, abrimos el programa con el cantante que considero más representativo para mí de esa década de oro, Giordano Di Marzo Miglianni, conocido por el seudónimo artístico Giordano, a quien ya hemos sonado en dos oportunidades anteriores en el podcast, por cual no hablaré mucho de él. Ya les conté que era vecino de Cumbres de Curumo, donde José Miguel y yo vivíamos en nuestra adolescencia, y que alguna vez nos reforzó en caimaneras con muchachos contra muchachos más grandes que visitaban nuestro polideportivo. Giordano comenzó su carrera de músico y compositor en los 70 en el grupo Fort Rojo, 1954, con el cual debutó por primera vez en la Facultad de Arquitectura de la UCB, siendo un estudiante. Pero no es hasta el 78 cuando integra como vocalista el grupo Siete Cueros, junto a su hermano Evio, Alberto Schlesinger y otros músicos, logrando su primer contrato discográfico con la empresa Velvet de Venezuela. En el 82 graba su primer LP titulado Negocios son Negocios, donde apareció su nombre acreditado como Giordano con G, y no está hasta el 84 cuando contrata con Sonográfica, que graba su disco Giordano con Y, como lo conocemos, lo cual se ha hecho, digamos, su branding. Ese disco tiene un lugar importante en el soundtrack de mi vida, puesto que se convirtió en uno de los favoritos para amenizar los juegos de mesa los fines de semana, cuando compartía con familiares y amigos. Es un disco realmente sin desperdicio, no tiene canciones malas y lo escuchamos cantidad de veces. En ese, Giordano tuvo a Ezequiel Serrano como productor musical y el conjunto de la sección rítmica de Caracas, formado por Eddie Pérez, Lorenzo Barrientos, Carlos Nené Quintero y Willy Croes. En realidad son muchos los detalles en ese disco y seleccioné la canción que acabamos de escuchar, Bailando Tan Cerca, que es la primera de ese disco y donde se puede apreciar a la sección rítmica en pleno. Me encanta la letra de la canción y me remonta a esas primeras veces que bailé con una niña que me gustase y el esperar que no sintiese mi corazón saltar al bailar tan cerca. Me encuentro entre los que siguen deseando lo mejor a Giordano en su batalla contra el cáncer y entre los que siguen escuchando sus canciones de vez en cuando. Vamos ahora entonces a continuar con lo que nos trae León. Cuéntanos, León. Franco De Vita es una de esas grandes referencias de la música de los años 80 y de los 90 en Venezuela. Un periodo en el que Venezuela contó con una magnífica explosión de artistas, cantantes, músicos, bandas, gracias a la carrera que emprendieron dos grandes disqueras del país, asociadas a las principales plantas de televisión, que eran Radio Caracas Televisión y Venevisión. Aquí nos referimos a Sonográfica y Sono Rodven. Indudablemente que la ayuda de la parte legal, la parte de la imposición del gobierno por un uno por uno a las estaciones radiales, promovió también al éxito de todos estos artistas, les dio oportunidad de desarrollar todos esos, el arte, la creatividad que tenían para componer grandes temas que nos fueron acompañando durante esas dos décadas. Junto con Ricardo Montaner y el Puma José Luis Rodríguez, se pudiese decir que Franco De Vita fue uno de los artistas que logró mayor internacionalización. En 1988, Franco De Vita dio un salto tremendo gracias a la publicación de su tercer álbum en estudio, que fue titulado Al Norte del Sur, un trabajo mucho más elaborado que los anteriores, más maduro, con letras que ya iban más allá del amor. Este disco cuenta con piezas tan recordadas y famosas como Te equivocaste conmigo, Te amo, Promesas, Esta vez, Plaza del Centro y sin duda la que a mí más me gusta, Luis. En Luis, la letra habla sobre un hombre que sueña ser estrella de rock, pero su vida rueda en un taxi en el que se gana la vida para mantener a su familia, a su esposa e hijo. Y no pueden esperar que Luis se monte en un escenario del cual se ganará la vida. Vale destacar la participación en este tema de Nelson Rangel en el saxo tenor, además de los arreglos acertados que por momentos pudiesen recordarte al Penny Lane de los Beatles. Este es un tema reflexivo, esperanzador, que invita a que no dejemos de soñar. En cierta forma, un tema muy personal, ya que a pesar de que Franco De Vita no trabajó como taxista, trabajó en la lavandería de su padre mientras mantenía esos mismos sueños por ser cantante. Disfrutemos de una vez este recordado tema. A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz. Cantar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. días le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación. Y al mirarse al espejo no es el mismo ya no. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Excelente tema, León, y me disculpo con mis dos compañeros, contigo y con José Miguel, que se me pasó saludarlo cuando hice mi alocución inicial. Así que un abrazo, partner, encantado de compartir con ustedes un nuevo capítulo y disculpen por no haberlos saludado al principio. Poco que añadir, León lo dijo casi todo. Yo sí quiero comentar de que Rod Ben estuvo mucho tiempo, él iba mucho a Rod Ben y tenía reuniones ahí, y la razón por la cual Rod Ben, él nunca firmó con Rod Ben, fue la proyección internacional, porque Rod Ben era un monstruo igual que Sonográfica con los canales, pero obviamente la proyección internacional necesitaban una disquera. Entonces este disco casualmente fue lanzado por los dos sellos. Fue un joint venture entre CBS Discos y Sonográfica, ¿okay? Que fue el 31 de enero del 89 cuando lanzaron el álbum, y logró vender más de 1 millón de copias en todo el mundo, para que lo sepan, ¿no? León ya habló del Al Norte del Sur, que así se llama el álbum, y por supuesto es importante también mencionar que Te Amo, que está en este álbum, no ha sonado en el podcast, pero está en el mismo álbum. Entró en la Billboard como una de las mejores canciones del año 89, quedando en el puesto número 8. Este disco contiene, por supuesto, un tema homónimo en homenaje a Venezuela, grabado junto con el músico Simón Díaz. Y como dije antes, fue superior a los dos trabajos anteriores de Franco y forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, según Sony Music, en una lista que publicó en el 2012. Así que es muy importante estas estadísticas. Y por supuesto, el Franco sonó en el episodio 19. Juancho lo trajo con No Basta, en el especial dedicado a los padres. Gracias por traerlo, León. Un clásico de Franco. Daiquiri fue un grupo que irrumpió en la escena radiofónica venezolana en 1983 con su primer larga duración, llamado como la banda, Daiquiri. De allí recuerdo dos temas que marcaron un estilo de interpretar música tropical: Puro Deseo de Amar y Caso Perdido. Daiquiri utilizaba instrumentos más propios del pop o del rock, prescindiendo de los metales, y los sustituía por pianos eléctricos y sintetizadores. Alberto Schlesinger, su fundador y factotum, y autor de la mayoría de sus canciones, había formado parte, como ya lo mencionó Juancho hace un rato, de una agrupación que la veo como una agrupación semilla de la eclosión musical de los 80, el grupo Siete Cuero. Como lo dijo Juancho, allí compartió con los hermanos de Evio y Giordano. Daiquiri alcanzó el tope de popularidad con un segundo LP, lanzado en 1984, Y aunque lanzó tres discos más en los 80, ninguno de ellos alcanzó las alturas de éxito que tuvieron los dos primeros. Eso sí, dejaron la impronta de un sonido que quedó como su sello para esta década prodigiosa, el sonido Daiquiri. De ese sonido, les invito a bailar con nosotros La Casa del Ritmo. Sabrosa canción, José Miguel. Y bueno, vamos a cerrar entonces con la gente que salió de ese grupo. Vamos a hablar ahora de la próxima canción. Les traigo a Evio Di Marzo, también hermano de Giordano, como ya se dijo, Evio también vecino de Cumbres de Curumo. Evio estudió antropología, se graduó en el 80 y estudió música en forma particular y tuvo entre sus docentes a Jerry Whale. Ya mencionamos las bandas donde participó Evio, pero con la gente que salió de Siete Cueros, con la llegada de Danilo Ponte y José Blanco, conoció a Orlando Poleo, inició junto con Orlando y otros músicos ese grupo que llamaron Adrenalina Caribe. Hacía música que compartía su tiempo dando clases de sociología en la Central entre el 88 y el 91, y en el 90 se inició en el Islam. Grabó 5 discos, El Rojo Sangre con Siete Cueros, Pico y Pala, Adrenalina Caribe, Evio de Marzo Adrenalina Caribe y Bio Bio. Me fue difícil escoger la canción a escuchar de Evio, porque hay varias baladas que me llegan mucho, pero para mantener el ritmo de cómo estamos sonando en el podcast, me decidí por un merengue, Yo Sin Ti No Valgo Nada, de su disco Adrenalina Caribe del 85, del cual me quedó la frase, yo sin ti no valgo nada, nada, nada, ni la pluma, que usualmente le decía a mi esposa cuando me decía que la necesitaba para algo que yo no podía hacer. Descanse en paz Evio, que murió al ser asesinado en las cercanías de Bellas Artes, en Caracas, cuando trataba de evitar que le robasen su carrito con el cual trabajaba como taxista, el 28 de mayo del 2018. Triste destino de un antropólogo y profesor universitario, además de músico, cantante, apartando cualquier referencia política. Adrenalina Caribe, con Evio cantando, sonaba así. A medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo. Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí y qué sueño tan divino tuve. Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo, solo veo mi presencia que con tu ausencia no vale nada. Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo. Cuando cura el manto del olvido y se haga otra historia, solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Tomo el café, qué divino, me recuesto junto a ti y dejo pasar momentos que siento que había vivido. No sé, eso ya lo había vivido yo. Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada. La pluma. Cuando a medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo, tan divino tuve. Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo, solo veo mi presencia que con tu ausencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada. Colina fue un gran talento, un músico que se codeó con otros notables en el Reino Unido y que fusionó de una manera fresca ritmos tropicales con elementos del reggae, techno y pop ingleses de los 80. Colina supo explotar una imagen que proyectaba una sexualidad ambigua, muy en boga en ese momento en el mundo. Esto le brindó inmediata popularidad, estar permanentemente en los medios de comunicación y quizá no tanto por su innegable talento que se lo merecía. En todo caso, nos dejó algunas piezas muy reconocibles en nuestra memoria musical. Una de ellas es esta que les presento ahora, de su primer álbum, Amanecer, lanzado en 1983. Esta pieza tiene un título absolutamente identificable con el Caribe y especialmente para mí el Caribe venezolano, Maracapana. Ese disco fue grabado y mezclado en su totalidad por Colina en el Reino Unido. Y en él aparecen una cantidad de músicos importantes para la época en ese territorio. Y el LP fue finalmente hecho en Venezuela bajo un sello perteneciente a Corporación Los Ruices. En los 80 circulaba la información de que Colina, Carlos de Jesús, es su nombre de pila, era hijo de Moncho Brujo, un personaje que se hizo muy conocido en esa época por ser contratado por personas pudientes para coordinar la seguridad, estacionamiento de vehículos y entrada a fiestas privadas en las mejores urbanizaciones o clubes de Caracas. Ok, esta canción no solo me trae un agradable recuerdo de la música que hacía Colina, sino también de la vivencia que teníamos en los medios sociales en donde nos movíamos en Venezuela en esa época. Fueron otras épocas. Por los momentos, comparto con ustedes Maracapana. ¡Gracias! a los que siguen nuestro programa podrán recordar que hace como unos 3 meses, 4 meses, no más de ahí, hicimos un especial dedicado a la salsa. Muy bueno el especial, demasiado bueno. Y me pongo a recordar todos los temas que ahí sonaron. Y si acaso uno, no más, se grabó después de los años 80, todos son de antes. A lo que quiero ir es de que el tema que yo les voy a traer ahora se grabó en 1982. Y ya es una época donde la buena salsa estaba dando ya sus últimos respiros. Casi como se dice, en coma profunda. Se encontraba en coma profundo. La invasión del merengue arrasaba como un tsunami, igualando y empobreciendo, excepto contadas excepciones, la musicalidad de la región. Al tiempo que la industria intentaba el contraataque lanzando ese engendro llamado salsa erótica, que terminaría desluciendo casi irremediablemente lo que parecía ser la inagotable riqueza sonora del son. Así como escuchamos el florecimiento de un grupo que nos trajo José Miguel hace poco como Daiquiri, con ese primer disco que fue un impacto emocional enorme para todo el que le gusta la música y bailar y disfrutarla y escucharla en su carro. También en ese año, la escena musical de la región se vio sacudida por un disco un tanto peculiar, fresco y potente, que fue muy exitoso en Venezuela y en algunos otros países caribeños, sobre todo en Puerto Rico. Un álbum que para muchos fue como agua en el desierto y marcó además un punto de quiebre en la carrera artística de la cantante venezolana de origen español, Soledad Bravo. Soledad Bravo es una de las cantantes de habla hispana más representativas de Latinoamérica, pues ha editado unos 30 discos donde se incluyen trabajos de recopilación. Inicialmente, en sus inicios, se dedicó a la música de protesta, canto, composiciones de autor y música tradicional, música folclórica. Pero Soledad fue evolucionando hasta incluir géneros tan diversos como el bolero, la milonga, el jazz y la salsa, sí señor, la salsa en su repertorio. En grabaciones y en conciertos se ha tuteado, ha compartido escena junto a artistas como Chico Buarque, Willy Colón, Pablo Milanés, Ray Barreto, Joaquín Sabina, Milton Nascimento, Paquito de Rivera, Rubén Blades y Silvio Rodríguez. El disco que le quiero comentarle se llama Caribe. Es el título de ese álbum y es el más exitoso de su carrera. La grabación la produjo Willy Colón, quien puso a Soledad como solista al frente de su agrupación de salsa. Las canciones son mayormente versiones de composiciones del brasileño Chico Buarque, las cuales la misma cantante Soledad Bravo las tradujo al español. Este disco significó un cambio en la carrera de Soledad Bravo, quien dejó atrás sus recitales personales y mayormente solistas para empezar a acompañarse de bandas en sus grabaciones y conciertos. También, por supuesto, fue su mayor éxito comercial como cantante, ya que varios de esos discos, de esos temas grabados, fueron éxitos, como el que le vamos a poner, que se llama Déjala Bailar, otro llamado Vagabundo, Carnaval y Fantasía. Todos fueron éxitos radiales, tanto en Venezuela como en algunos países de América Latina. Así que sin más preámbulos, escuchemos Déjala Bailar. Mal. Son las 10 y el baile está caliente y sigue llegando la gente y tú no la quieres dejar bailar. Yo no quisiera ser adulante, más tengo que decir que estás de lo peor. academia así. Y si vas a seguir deprimido con esa cara de marido contigo, tu negra se va a aburrir. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz, y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, bórrala de tu cabeza, conquista de nuevo a esa mujer. No sé si es como para alegrarse, mi preciado rapaz, pero nadie aquí ya te aguanta más. Son las 3 y la fiesta revienta, y deja esa negra contenta, deja esa negra bailar en paz. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz, y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, bórrala de tu cabeza, conquista de nuevo a esa mujer. No es por estar en presencia tuya, mi preciado rapaz, pero tú estás mal, mijito, demasiado mal. Son las 6 y ya el baile revienta, de esa negra contenta y de esa negra bailar en paz. ¡Agárrala que se te va! Deja esa negra bailar en paz. Deja esa negra bailar en paz. Querido amigo, cambia esa cara, yo no. Temazo, León. Imposible para mí no bailar con esta pieza. Y se me hacía, en esa época y todavía hoy, raro bailar a una canción de Soledad Bravo, porque antes de este disco, todas las canciones que yo había disfrutado y oído de Soledad Bravo eran, como tú lo bien has apuntado, hacia el tema de la nueva trova cubana, canciones directamente de protesta, algunas canciones ella cantaba ella de Chico Buarque, pero en la onda de Samba Bossa Nova, etc. No, nunca me imaginé que podría estar en una pista de baile bailando al son de algo cantado por Soledad Bravo. Esta canción lo logró y todavía lo logra. Gracias por traerla. Divina. Así es, y cerramos muy bien este bloquecito, vamos a llamarlo de artista venezolano, pero cantando música tropical, música latina, música movidita. Ahora vamos a entrar en un bloque romántico que lo inicio yo con Antonieta, cuyo nombre de pila es Antonieta Meo Campana, quien nació el 6 de enero de 1960 en el Carmen Bolívar del estado Anzoátegui, cantante, compositora y actriz. Fue conocida como la dama del bolero. Inició su carrera profesional en 1984 cuando apareció bajo el sello Sonoro Ben, Los Líderes, con el LP Fantasías de Mujer, relanzado como CD en 1998 con el título de Boleros. Ya en 1986 viajó a Brasil para grabar su segunda producción discográfica titulada homónimamente Antonieta, Sonoro Ben, que fue grabado en Río de Janeiro y Los Ángeles, el cual incluyó, entre otros temas, etiquetas como Un Día Domingo, a dúo con Polanca, que es la que vamos a escuchar a continuación, Qué Pasará Mañana, de su autoría, y el superhit Quién Es Usted. 2 años después vio la luz Antonieta, su tercer álbum grabado y mezclado en Caracas, con producción de CBS Venezuela y Sonoro Ben, donde incluyó, entre otros temas, Tu Caso Soy Yo, Ni Muerta, Ronda, que es una versión del bolero de Armando Manzanero, Como Te Amé y No Te Importa. Su cuarto álbum apareció en 1990, grabado y mezclado en Sao Paulo, Brasil, y constituyó su primera grabación en formato digital CD. Tuvo una nueva, como una nueva mujer, Contentivo, entre otros temas, de Qué Hombre Es Ese, Llama de Pasión, Ven, Tatuaje, Recuerdos, Clasificados, y la versión en español del clásico de la dupla de cantautores brasileros Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Eu sé que voy te amar, yo sé que te voy a amar. En 1992, Sonoro Ben editó un recopilatorio de éxitos de Antonieta, y en 1997, el sello Sony, otrora CBS, lanzó el compacto, siempre con versiones y temas inéditos. En el 2002, Líderes, la nueva Sonoro Ben, lanzó en Venezuela en formato mini CD 4 tracks. ¿Okay? El mini CD son 4 canciones, o sea, es un CD de 4 canciones. No es un sencillo porque no es una, pero es un mini CD, así lo llamaban, que incluía varias producciones discográficas de artistas de su extenso catálogo, como Kiara, Marlene, Melissa y, por supuesto, Antonieta, donde se incluyeron sus éxitos Haz Lo Que Quieras, Quién Es Usted, Yo No Me Muero, Sin Probarte a Ti, y el tema que vamos a escuchar a continuación, Como Un Día Domingo, su gran éxito de 1986, un dúo con el famosísimo Paul Anka, originalmente incluida en su álbum homónimo de ese mismo año. Así que disfrutemos Antonieta y Paul Anka con Como Un Día Domingo. Suéltala, Juancho. Thank you. Muy buena canción, Fernando. Canción que a mí me gusta mucho. Siempre me encanta la voz de Antonieta. Pero te voy a más bien usar mi comentario para preguntarte, ¿cómo llegó a ese dúo? Porque Polanca es súper famoso y es un señor grande, ¿no? Incluso para el momento que grabó con Antonieta. Polanca ya estaba pegando canciones como Donna por allá en el 59. O sea, ¿tienes esa información? ¿Ese es un dúo que hizo la disquera? Sí, Rod Ben hizo varios dúos con artistas internacionales. Este es uno de ellos, el otro va a sonar más tarde, que también lo traigo yo por casualidad. Lo iba a comentar más tarde, pero ya que me preguntas es eso. Pues lo usaron para promocionar los artistas en ciertos países. Lanzaron el sencillo y el tema fue incluido tanto en el álbum de Polanca en ese momento como en el álbum de Antonieta. Creo que Franco De Vita, pero no sé si fue con alguien famoso, en uno de los primeros discos de Franco, creo que también le hicieron un dúo, aunque ellos son de Sonográfica. Pero Rod Ben lo hizo varias veces. Ok, listo, gracias. Sí, imaginaba que por ahí venían los tiros, ¿no? Y bueno, ya tú cubriste todo lo que tenía que decir de Antonieta. Lo único que yo puedo agregar de Antonieta fue muy pública su imagen, digamos, de su vida personal. Y es que cuando yo viví en Puerto La Cruz, en la avenida Bolívar, una de las cosas que se corría por el vecindario es que nosotros contábamos con Antonieta como vecina, que vivía a un par de cuadras de mi casa. Vamos a escuchar entonces, vamos a disfrutar la versión de ¿Quién es usted?, donde despliega toda la voz sensual que tiene. Con ustedes, Antonieta. ¿Quién es usted que está en todos mis sueños? ¿Quién es usted que invade de esta forma mis deseos como si fueran suyos? ¿Quién es usted que entre en mí de ese modo? Sin importarle que al menos yo le dé ese derecho. ¿Quién es usted que me confunde cuando me posee? ¿Quién es usted que con su cuerpo me transporta para sitios donde nunca fui? ¿Quién es usted que me transforma cuando viene a mí? ¿Quién es usted que ha conseguido dominarme así? ¿Quién es usted transforma cuando viene a mí. ¿Quién es usted que ha conseguido dominarme así? ¿Quién es usted que se apropió de mi sentir? Bueno, en esta onda romántica de mujeres bellas, aquí traigo otra bella, Gloria Sabrina Gómez Delgado, más conocida como Kiara, nacida en Barquisimeto el 14 de mayo de 1962, cantautora, actriz y abogada venezolana. Se dio a conocer desde finales de la década de los 80 y en la década de los 90 con canciones compuestas por el cantautor y productor musical Rudy La Escala, como Descarado, Qué Bello, que es la que vamos a escuchar a continuación, Con Mi Cara Tan Lavada, Tesoro Mío, a dúo con Guillermo Dávila, Libérame, Luna de Plata, Nadie Como Tú, Corazón de Contrabando, Quiero un Ángel, Baila Conmigo y Es el Amor, entre otras. Actualmente está dedicada principalmente a su faceta de actriz, empresaria y animadora. El apodo Kiara proviene del nombre de una princesa indígena de Yaracuy, en Venezuela. Sin duda es una mujer polifacética, además de ser súper talentosa y una mujer muy bella y muy atractiva. Es abogada, cantante, actriz, animadora y madre de un varón de nombre Marco Aurelio. Estudió Derecho y se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCAB. Comenzó formando parte de la coral del Colegio Santa Rosa de Lima, donde estudiaba, pero la sacaron. Su voz era potente y siempre se destacaba en forma excesiva. Su gusto por la música siempre estuvo presente y se dedicaba a cantar acompañada de su guitarra en su grupo de amigos. Un día alguien le sugirió que preparara una maqueta y la llevara a los dos sellos disqueros más importantes, Sonográfica y Rodben. Allí se interesó en su talento el productor musical del momento, Rudy La Escala. Que tengo que hacer un comentario aquí. Rudy La Escala era artista de Sonográfica, pero él producía a Guillermo Dávila, a Kiara, y producía casi todos los músicos de Rodben. Y a Rudy se la pasaba en Rodben también, por eso te digo. Iban de un lado, los buenos iban de un lado para otro, ¿no? Y en un mes ya tenía listo su material. En un mes, Rudy La Escala tenía listo el material para Kiara, y en sus casi 35 años de carrera como cantante ha grabado un total de 7 CDs. Kiara Kiara Buscando Pelea, Como un Huracán, Corazón de Contrabando, Luna de Plata, Amores Perdidos y Como la Primera Vez. Esos son todos los álbumes. Desde entonces ha realizado diversas presentaciones en Venezuela y el resto del mundo. Su carrera no se ha centrado solo en la música, también ha incursionado en el mundo de la actuación, principalmente en los canales Venevisión y RCTV, participando en varias telenovelas también. Escuchemos su primer gran éxito, del álbum Kiara de 1988, Qué Bello y Qué Bella Tú También, Kiara, mi amiga. Pónchala, Juancho. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya

te fuiste, oh linda Lola, decían todos a llorar. Porque te fuiste, oh linda Lola, decían todos a llorar. Y todos hacían memoria al recordar las noches que habían pasado juntos con la buena Lola. Porque te fuiste, oh linda Lola, decían todos a llorar. Decían todos al llorar, y todos hacían memoria al recordar las noches que habían pasado juntos con la buena Lola. Bueno, y hablando de Rudy La Scala, aquí lo escucharon. Al inicio de su carrera como cantante, muchos pensaron que Rudy La Scala era una mujer. Hoy, a sus 67 años, sí, los cumplió la semana pasada. Todavía él se ríe de eso. Sabe que su tono de voz tan característico le abrió puertas, pero también le cerró unas cuantas. Su nombre era muy popular debido a que estaba detrás de muchos de los temas que marcaron la época de los cantautores de los 80. Artistas, como comentó Fernando hace poco, en el caso de Kiara, también Ámbar, la bella María Conchita Alonso, Karina, Guillermo Dávila, son un ejemplo de artistas que le deben gran parte de su éxito a la pluma de Rudy La Scala. Rudy nació en Italia, en Roma, a mediados de los años 50, y como a muchos, le tocó emigrar con su familia a Venezuela. Ya con 15 años de edad, aquí tenía un grupito musical formado que no tuvo mayor reconocimiento, y a los 19 años regresa a Roma para estudiar y durante su residencia firmó contrato con la RCA Víctor. Allá en Italia, esa disquera tenía en su catálogo artistas como Claudio Baglioni y Riccardo Cocciante. Sobre todo este último venía marcando diferencia en el mundo de la balada, pues iban cargadas de mucha sensualidad y erotismo, muchas de ellas que eran tabú para la época. Así que esas fueron baladas de gran influencia para Rudy, para inspirarlo a componer más adelante temas tan exitosos. En sus comienzos, cuando regresó a Venezuela, se alió con María Conchita Alonso para el proyecto de Ámbar en inglés, quien además despuntaba como una de las actrices más importantes de la televisión venezolana. Vendió 90.000 copias de ese primer disco. La verdad que fue todo un suceso para el momento. Por esa época, Radio Caracas Televisión estaba preparando el lanzamiento de una telenovela de Delia Fiallo llamada Cristal, que fue muy exitosa en muchos países del área, hasta en Europa y otros países en el continente asiático llegó a ser exitosa. Es una producción que se identificaba con la voz precisamente de Rudy La Scala. Ahí el tema principal se llamó Mi Vida Eres Tú y se convirtió en uno de los discos más vendidos de esa época. Y su faceta de productor continuó consolidándose y dando frutos. Para hacerles el cuento corto, Rudy es el único productor musical de Venezuela en la historia que posee más de 12 discos de platino y 9 discos de oro. Solo en un mismo año hizo 10 discos para igual cantidad de artistas diferentes. Asimismo, compuso más de 80 temas inéditos para esas producciones. Yo en lo personal conocí varias de sus composiciones a través de otros artistas, como se los cuento, pero el tema que recién escuchamos, La muerte de Lola, significó mucho para mí, puesto que los disjockeys que yo más escuchaba en la radio durante la década de los 70, hablo de Iván Loscher, Plácido Garrido, Capi Doncella y otros más que ahorita no recuerdo, pero recuerdo que a la hora de ellos destacar los mejores temas hechos en Venezuela, siempre mencionaban a este tema. Pero creo que al final era algo personal o de joda entre ellos. Y hasta hubo un programa, recuerdo que hubo un programa dedicado exclusivamente a analizar este tema. Esto es un recuerdo para algunos y para quienes no la conocían, espero que les haya agradado. Me atrevo a decir que Franco De Vita es el cantautor venezolano más reconocido y reconocible en el mundo. Su influencia como cantante, compositor y productor excede los límites de Venezuela y abarca toda Hispanoamérica y la población latina de los Estados Unidos. Nacido en Caracas y criado en Roma, desarrolló su carrera una vez regresó a Venezuela y lanza su primer disco como solista en 1984. De ese disco, titulado con su nombre, salieron tres éxitos: No hay cielo, Un buen perdedor y este que les presento a continuación, Somos tres. La mayor parte de las canciones escritas por De Vita conseguían una conexión profunda con su público, pues sus letras hablaban del amor y del desamor cotidianos, de las historias de personajes muy familiares y de la historia de muchos de nosotros. Esta es tan buen ejemplo como cualquier otro de sus canciones. Primero, la sospecha de un triángulo amoroso. Luego, la noticia de un embarazo consecuencia no buscada de relaciones sexuales entre amantes jóvenes. Las canciones de Franco De Vita nos acompañaron por décadas y lo siguen haciendo porque sus temas están hoy tan presentes en nuestra memoria como lo estuvieron en nuestra vivencia de entonces. Escuchemos ahora de Franco De Vita, Somos tres. ¿Qué pasó? Buen tema. Otro, segunda vez que suena Franco ya, obviamente, los grandes artistas, pues en un episodio dedicado a ellos, pues tienen que sonar, ¿no? Tal es el caso de Franco. Y aquí vamos con otro fenómeno. Yo diría que este fue el que prendió la mecha, a pesar de que yo estaba en Berkeley cuando se prendió la mecha, ¿no? Pero ya lo voy a comentar más tarde, ¿no? Estamos hablando de Guillermo José Dávila Ruiz, el famoso Guillermo Dávila, nacido en Caracas el 18 de marzo de 1955. Es un cantautor y actor de telenovelas venezolano. Su carrera inició en 1980 con una participación en la telenovela Natalia, de 8 a 9. Dos años después sacó al mercado su primera producción discográfica denominada Guillermo Dávila y protagonizó la telenovela Liz y Elena con Álvaro Bersi, de mucha popularidad. Interpretó muchas canciones exitosas como Solo pienso en ti, que es la que vamos a escuchar a continuación, Cada cosa en su lugar, Llevo perfume a ti, Cuando se acaba el amor, Fabiola, Barco a la deriva, también los temas Mujer prohibida, tema principal de la novela del mismo nombre, transmitida por Venevisión, Sin pensarlo dos veces, Me fascina, Tesoro mío, a dúo con Kiara, y también tema de la novela La revancha, transmitida por Venevisión y protagonizada por Giancarlo Simanca y Rosalinda Serfati, compuesto por el cantautor Rudy La Scala. Nuevamente, volvemos al mismo círculo, ¿no? En 1988 se creó una gran polémica con el tema Sin pensarlo dos veces, incluido en su disco Guillermo Dávila V, con letras romanas, con números romanos, y es sacado del aire por tratarse de un tema con contenido sexual. Tuvo la oportunidad de interpretar al protagonista de gospel, un exitoso musical de rock en los años 70. Recuerdo que eso era un teatro, no me acuerdo si era el Paz y Mateo, uno que estaba cerca de la Chiquinquirá en la Florida, que era chiquitico y ahí se presentaba gospel. Ahí fue la primera vez que yo supe de Guillermo Dávila. Extraordinario. Yo fui como 6 veces a ver eso. En el 2013 vuelve a los escenarios de la mano de Kobe Music y Mr. Obi, volviendo a abrirse campo en los escenarios internacionales. Con ellos consigue ser protagonista de la novela de Televisa, Bandidas, además de recorrer América Latina y Europa, realizando giras entre los años 2012 a 2015. En el 2018, en una gira por los Estados Unidos y México, participó en la Liga contra el Cáncer de Telemundo, luego de que su manager muriese debido a esta enfermedad. En el 2021, pasa a ser entrenador de La Voz Perú, el famoso programa La Voz, creado aquí en Estados Unidos, pero la versión en Perú, junto a Eva Ayón, Mike Bahía y Daniela Darcourt. Más tarde, la concursante de su equipo, Marcela Navarro, gana el primer puesto del programa. La anécdota que tengo con Guillermo, cuando sale al mercado ese primer álbum titulado Guillermo Dávila en 1982, yo estaba en Berkeley, California, y no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en Venezuela respecto a música y telenovela. El asunto fue que cuando mis padres, que en paz descansen ambos, fueron a visitarnos a California en verano de 1982, me llevaron ese álbum de regalo como el gran acontecimiento discográfico en Venezuela. Les tengo que confesar aquí que no me gustó para nada, pero lo mantuve como recuerdo del gesto de mi viejo. Cuando regreso a Venezuela a principios del 83 y comienza la telenovela Nacho, me engancho con ella y con la música de Guillermo Dávila y, por supuesto, toda la producción nacional que proliferó en nuestro país luego del Viernes Negro, en febrero de 1983. Con ustedes, Guillermo Dávila, otro alto pana, y el tema central de la novela Liz y Elena, Solo pienso en ti. Por cierto, no hay estadísticas y no se manejan estadísticas, lamentablemente, en Venezuela. Pero yo creo que este álbum de Guillermo Dávila es el disco individual más vendido en la historia en Venezuela. No tengo forma de comprobarlo y además no estaba, pero por lo que he oído y por las retahílas estoy casi seguro. Así que de este álbum, con ustedes, Guillermo, y el tema central, Solo pienso en ti. Suéltala, Juancho. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Muy buen tema, Fernando. Y fíjate que me trae muchos recuerdos, ¿no? En esa época, tengo que confesar que la vimos, porque mi esposa empezó a ver Ligia Elena. Y entonces, en esa época, estamos nosotros recién casados. Ella estaba haciendo el rural de medicina y le tocó hacer su parte rural en San Blas, en Petare, detrás del último cerrito. Allá queda San Blas. Y a ella le llamaba la atención que muchos niñitos que le llegaban, todos se empezaron a llamar o Ligia Elena, o Nacho, o Guillermo, o Alba. Ese así de fuerte pegó esa novela en Venezuela. Trae muchos recuerdos. Y entonces vamos a continuar. Y para continuar, vamos a hacerlo con mi próxima selección, que es nada más y nada menos que es De Ti Nada Más, de Ilan Chester. De Ilan hay que hablar poco, porque ya hemos hablado bastante. Ilan estuvo en el podcast 12, en el 23 y en el 29. O sea que lo hemos cubierto bastante bien hasta ahora, entonces en el 47. Fíjense que de toda esta generación, y es increíble, ya hemos oído intérpretes fabulosos, incluso las chicas, pero a mi gusto el músico más completo es Ilan, por su virtuosidad en el piano, su arreglo en composición y su canto. Sin duda un fuera de serie, también ha incursionado en distintas tendencias. En los últimos discos o recientemente lo que más he escuchado de Ilan, aparte de su grupo de canciones venezolanas, porque tuvo todo ese trabajo de esos tesoros de la música venezolana, por la cual ganó su primer Grammy Latino en el 2010. Y también ha hecho discos de tesoros de música del Caribe. Es bien interesante y es realmente lo que he escuchado últimamente de Ilan. Por supuesto, de vez en cuando las canciones viejas. Pero lo dejo corto y entonces vamos a escuchar y vamos a disfrutar la voz de Ilan con De Ti Nada Más. Si pudiera medir lo que siento por ti, pasaría dando vueltas sin cesar. Si me pongo a pensar las cosas que me gustan de ti, no pararía nunca más. Y es que hay tanto que me gusta de ti nada más. De ti nada más. Si pudiera decir lo que siento por ti, faltarían las palabras para hablar. Si me pongo a pensar las veces que me has hecho feliz, no pararía nunca. Y es que hay tanto que recuerdo de ti nada más. Oh, oh, oh. Ven y mira que en mis ojos está todo aquello que no puedo decir, ni con el papel no se puede describir. Y tú sabes muy bien que yo dependo de ti nada más. De ti nada más.